de pie, damas y caballeros. A partir de este momento, la radio luce a toda orquesta, a toda orquesta. Voces de la Sonora de la Yapi. Mi familia dice que la orquesta va muy bien, que tocamos muy bien, que tocamos a un nivel profesional, siendo tan chicos. Y de mí se habla que estuvo muy bien que yo le agarrara la mano a la guitarra, que yo tuviera la decisión de ir a clase de guitarra, que yo haya querido entrar en una orquesta y que siga con la música, porque la música es una forma de expresión única y yo, sabiendo tocar la guitarra, podía llegar muy lejos si me lo proponía. ¿Qué dicen en tu familia de la orquesta y de vos? Dicen que es muy lindo, que es muy bueno, que les gusta. Mis familiares me felicitan de lo que hago. Mis familiares me apoyan mucho en esto, en todas las cosas que yo decido. A mi familia le gusta que pase mi tiempo aprendiendo a tocar un instrumento y verme feliz haciendo las cosas que me gustan. Y piensan que la orquesta es una buena oportunidad para los chicos. Esto fue A Toda Orquesta, Voces de la Sonora de la Yapi. Es una producción de Radio Aijuna.